Bring it all together. Now let's bring it all together and add a little bit more vocabulary and structure. Hello, Felipe. Hola, Felipe. Hola, Felipe. Welcome to the party, Josefina. Bienvenida a la fiesta, Josefina. Bienvenida a la fiesta, Josefina. How's everything going? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Everything's going well, and you? Todo va bien. ¿Y tú? Todo va bien. ¿Y tú? Everything's okay, thanks. Más o menos. Gracias. Más o menos. Gracias. Let me introduce you to my friend Joaquín. Te presento a mi amigo Joaquín. Te presento a mi amigo Joaquín. Excuse me, what's your name? Perdón, ¿cómo te llamas? Perdón, ¿cómo te llamas? My name's Joaquín. Me llamo Joaquín. Me llamo Joaquín. It's a pleasure. Es un placer. Es un placer. May I use the phone? ¿Me permites usar el teléfono? ¿Me permites usar el teléfono? Of course. Claro que sí. Claro que sí.